Bueno, estamos ahora con don Miguel Hugo, perdón, estamos en conexión telefónica con José Antonio Peláez Bardales, el doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal supremo titular de la primera Fiscalía Suprema en lo penal, abocado exclusivamente al caso Fujimori, y a quien le debemos, entre otras personas desde luego, la solidez del caso presentada el día de ayer por el Ministerio Público. Doctor Peláez Bardales, me gustaría que nos dijera su opinión sobre la sesión de ayer. Señor Gil Lebrán, muy buenos días. Un saludo a todos sus oyentes. Bueno, la sesión, como todos han podido ver a través de los medios de comunicación, inicialmente se desarrolló, creo que con toda normalidad, hasta que el acusado Fujimori hizo ya un pronunciamiento de tipo político, ¿no? Entonces eso realmente se ha salido de los marcos de lo que viene a ser el proceso en sí, ¿no? ¿Y a usted qué le parece eso? ¿Le parece grave, doctor? Digamos que... ¿Le parece importante? No me parece importante porque también allí un poco que se ha desnudado también que realmente el señor Fujimori había recibido pues el golpe que significaba la contundencia de la acusación. Y yo creo que en todo caso será una reacción natural, una reacción de toda persona que es acusada, ¿no? Y un medio de defensa según su criterio. Correcto. Bueno, en relación a la lectura de sentencia del día de hoy, a la inasistencia por supuestas razones médicas del señor Fujimori, ¿cuál es su opinión? Bueno, nosotros hemos solicitado ayer mismo a la sala que la oficina médico-legal, médico-legista, o sea, el médico-legista, se constituya a verificar el real estado de salud del señor Fujimori. Sí, porque ayer hemos visto que el señor Aguinaga, socio del señor Fujimori en lo político, era el que establecía el diagnóstico, reprimía las preguntas de los periodistas y le decía impertinente a una reportera que le preguntaba si existía la posibilidad de fingimiento. Claro. Bueno, pues el examen que aparentemente realizó o ha realizado el examen médico es uno de los facultativos que se supone pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario. Esto tiene que ser confrontado con el diagnóstico que tenga que hacer pues el médico legista, que supongo que hoy por la mañana debe haber asistido ya allá a la DINOES, ¿no? Sí, pues, porque a este paso el reo va a ser el que va a decidir el compás del proceso, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer hemos arrancado muy bien, pero lamentablemente ya tuvimos un freno y hemos perdido la tarde. O sea, para su exaltado editorial sobre sí mismo, su autoapología, y para su discurso de salvador de la patria, no hay presión. La presión viene después, sí, cuando la sesión se va a reanudar. Así es. Es demasiado, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Ustedes van a... ya presentaron seguramente algún escrito sobre esto? Bueno, como le digo, ayer nomás, verbalmente, oralmente, hemos solicitado que la sala se dirija al médico legista para que él dé el diagnóstico definitivo, ¿no? Y evalúe el real estado de salud del acusado, en este caso, señor Fujimori. ¿Y los aplausos de esta claque fujimorista que ha infestado la sala, seguiremos oyéndolos? Bueno, yo creo que la sala va a tener que tomar los señores magistrados van a tener que tomar las providencias del caso para que, si esto se repite, tenga pues que ordenarse el desalojo de la sala. Así tiene que ser contundentemente determinada valga la redundancia, esta decisión de la sala, ¿no? Tiene que tomarse, de todas maneras. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, doctor Peláez Bardales. Felicitaciones por el trabajo hecho. Muchas ayer gracias. Vimos el fruto. Le agradezco mucho, Gracias a usted.